era juvenil, siempre sonriente y descomplicada. Por eso desde que te vi, le pido al cielo que seas mi amada.